Ajá, exacto. Nada. Nada. Nada, nada. No. Con los muy buenos días, les saludamos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín en las mañanas de la X, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Ajá. Y deseándoles siempre lo mejor. Siempre. Nada de Venezuela, dirte. No. Nada. No, señor. Complicado. Complicadito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que sí se robaron esas elecciones o no? Sí. Sí. Sí. Sí. Claro. ¿Están convencidos? O sea, no hay, en mi cabeza no hay duda. ¿No hay duda? No. No, es... No. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Sí. El tema ahí es que no se puede hacer nada. ¿Por qué no? Porque ¿quién puede meter ahí la mano? Nadie, para...? ¿Sí? ¿Algún... es muy difícil. ¿Organismo internacional? No. ¿La OEA? ¿Oíste qué hay de la vida de Juan Guaidó? Sí, por allá anda, creo que... Francia. ¿Ah, sí? No tengo la menor idea. Hay un meme de él. Ese meme de que una señora está recibiendo a una niña en la piscina. Ajá. Hay uno que se está ahogando, un niño. Y hay otro que ya está en el fondo. El esqueleto. Ay, sí, claro, sí. El famoso meme de la piscina. Exacto. De gente ahogándose. Y ahí en el último lado hicieron uno con la cara de Guaidó. De Guaidó. Sí. Pero sí ha hablado. ¿Ah, sí? Sí, estoy viendo en noticias recientes, CNN publicó una entrevista con él, dice, somos mayoría, provocamos un momento inédito. Pues, estamos ahí, pensando en el pueblo venezolano, en realidad. Uno piensa en la gente. Completamente. Uno piensa en la gente. Y uno a veces no digiere el reduccionismo con el que se analizan las cosas. Y salen, hay tantos que salen con cada cosita. Ah. Y no, pero no les prestes atención, Dayana. No les prestes atención. No lo hago. Trata de no hacerlo. Gracias. Andrés, ¿cuál es la persona más... ¿quién es la persona más rica de Colombia en 2024? Ay, ¿no eras tú? No, yo estoy haciendo todos mis esfuerzos, pero estoy viendo difícil la cosa. ¿Uribe DJ? Ya casi, de pronto. Sí, ese sí. Se llama David Vélez, fundador y CEO de un banco digital. Pensé que era el fundador morado de las botas. ¿El morado? El morado. Ya sé cuál es. Es el hombre, o es la persona, de hecho, más rica. ¿Cuál es el banco morado? El Nubank. Ah, ok. En la actualidad, su patrimonio neto es de... 11.500 millones de dólares. Ay, hombre, le voy a escribir. ¿Cómo se llama? Háblele por Twitter. ¿Cómo se llama? David Vélez. Diga que le hable por Nequi, como dice Andrés. Hable por Nequi. Ay, yo no tengo eso. Mira, ábrelo. Tiene 42 años. Ah, no, estamos perfectos. Ah, no, es un pollo. Un pollo. ¿Cuál será? Acá tengo uno, no, actor, no, él no me sirve. No, DJ tampoco. Tiene plática. David Vélez lo va a buscar. Hola, David, ¿qué más? Así... harta plata. Sí, 11. ¿Cuántos mil millones? 11.000. 11.500 millones de dólares. ¿11.500 millones de dólares? Necesito... No puede ser esto. No, ¿cómo lo tengo tan cerca? Sí, estamos en el más rico de este año. ¿Será que vive acá? No creo. ¿Cierto que no? No. Sí. ¿Por qué creen que no? Pues debe tener casa acá, casas. Pero no creo que resida acá. ¿Ustedes no se acuerdan que dicen que si uno se gana la lotería no le voy a decir a nadie? Porque... no le diga a nadie cuando se gana nada. Cuando... no, comida sí, si uno se gana una cheta o algo, es bonito compartir. Mañanas en la X-103.9, ayer estuvimos diciendo que íbamos a poner sobre la mesa nuestros headliners de Stereo Picnic. Ya tiene. Y hoy ha llegado el momento de que usted lo haga. Arroba la X más música, Dirty. ¿Cómo vas a preguntar la cosa? Dice, así es muy sencillo. Podemos soñar, ¿no? Tranquilos, ¿no? Es que, no, se puede soñar. ¿Cuáles son sus tres cabezas del cartel para FEP 2025? Alejandro. Tres cabezas de cartel para 2025, ya en instantes. Vamos a ir revelando los nuestros. Así que vaya contándonos. El día de hoy, en las mañanas de la X103.9 PM con Mac Miller, que descanse en paz, y Anderson .Paak, que está próximo a lanzar un disco, que lanzó un disco con No Worries. Esto es Dang, Mañanas X. Can't Keep Losing You, Mac Miller, con Anderson .Paak en las mañanas de la X. Dirty, mataron a Ismael Haniyeh. Hamas. Sí. ¿En Irán? Así es. Mucho caliente. Uf, el mundo está... ¿Mundo mucho caliente? El mundo está... Yo no sé si es... siempre ha estado así. Siempre. Ok. Siempre, Irti, tranquila. Tú no te preocupes que siempre ha estado así. Sino que ahora, obviamente, tenemos toda esta información que Exacto. abruma. Y cuando uno deja de ver algo, voltea a mirar y está otra cosa. Y mira para arriba y hay otra cosa. Y para abajo y hay otra cosa. Y es como... Es demasiado ya. No te preocupes, Irti, todo va a estar bien. Te estás dejando abrumar por la desinformación y la información. Las dos cosas. Y no puedes, eres una profesional de los medios. Lo soy, Alejandro Marín. Sí, esa Diana, es señor. Los Olímpicos. Cosas que han pasado en los Olímpicos. Yo solamente he visto como cosas de moda. Que los uniformes más chéveres fantástico. De los Olímpicos. Eso que los la pines. Chica que disparó en los Olímpicos y que parece que fuera a dispararle a John Wick. Es fantástica, no solamente nosotros quedamos obnubilados con ella, sí. sino en redes sociales se está hablando de la participante de Corea del Sur sí. que estuvo en la modalidad de pistola. Ajá. Es muy curioso y hablábamos con Andrés, ella ganó la plata. Okay. Pero debería ser noticia la que ganó el oro. Sino sí. que su, no sé si es carisma, la actitud. Exacto. Su estilo, su... Es la actitud de la chica la que la pone al frente nuevamente. Visualmente. Estamos viendo lo que queremos ver. Sí, no lo que es noticia. Exacto, Kim Ye-ji se llama, compitió por primera vez en los Olímpicos, ella estuvo en dos categorías, ganó la plata, se habla de su mirada asesina. Su disciplina es de pistola de aire a 10 metros. Ella compitió este fin de semana. Las fotos y videos de ella rápidamente se hicieron virales por su postura, los lentes y las caras que hace cuando está en competencia. Así es. Tiene 31 años. Medimos lo mismo. 1.57. ¡Qué la chiquitica somos, te digo! Diana, señor, métete a polígono. Sí, voy a hacerlo. Chévere. Sí, lo voy a hacer. Hagamos curso de policía. Que sean policías cívicos los ustedes. Los tres. No, cívico no quiero ser. O sea, quiere ser... No, se puede hacer curso de verdad. Yo quiero pues ser... Pues podrían, sí. Pero nos tocaría en la escuela. Pero no tenemos tiempo. Más bien hagamos no lo del alcanza polígono. El no, tiempo no. sí hay. Tiempo sí hay, lo que pasa es que no lo encontramos, Dirty. Eso también Recuerda es cierto. Recuerda el poder de la hora. No quiero recordarlo. De Edgar Tolle. No. La ganadora de oro fue sí. Ye-jin. Claro. Sí, se llama Ye-jin. Sí. Fue su compatriota. Ella sí. se quedó entonces en el segundo lugar. Hay unas fotos fantásticas de ella haciendo con los deditos la pistola, con las gafas. ¿Dónde Yo traté de hacer esa misma cara en el ascensor ayer, pero no me salió tan bien. Sí consiguió batir récord. Ahí es en la modalidad 25 metros pistola femenino. Ahí tiene récord mundial y pues es maravillosa. Muy chévere, muy clasudita, muy chévere. Me encanta. Salida de una... Es película. Exacto, una película de anime. Y lo otro de lo que se está hablando es que en los Olímpicos, esto no lo tenía tan claro, no sé si en las ediciones pasadas también sucedía, hay las tarjetas de presentación de algunos participantes, atletas, son pines. Entonces, si yo tengo un pin... Ajá. Soy patinado, no sé, soy nadadora. Sí. Entonces yo regalo el pin a otra persona que me caiga bien. Y hay dos pines en estos momentos que están siendo queridos por la gente y hasta se logren vender muy caros. Que son, arrebatados, hay sí. uno de ellos que es el de Snoop. Sí, señor, ese, el de Snoop Dogg, es una joya. Él está con una como con una camisa azul y está fumando y los aros que salen de su boca son los aros de los Olímpicos. Todo tan coherente, ¿no? Sí, todo claro. tan coherente. Sí, sí, sí. La figura más importante de un evento deportivo es un marihuanero. Es todo muy 2024, ¿no? Y hace las bolitas y las bolas están con los colores de los aros. Y el otro que también está, que la gente quiere tener, es el de Simone Biles. Sí. Ah. Que es la gimnasta, es un corazoncito verde. Y esos son los pines que se están rotando y los que la gente quiere. Seguro eso va a terminar siendo un objeto de deseo y seguro se van a vender carísimos en algún momento. Otro objeto del deseo es Tomás Chacón. Diana. El señor de Italia. Sí, que diversas mujeres con... Ya lo vi. Diferentes tipos, sí, de perversiones están haciendo viral. Es nadador, ganador, creo, porque no le he parado muchas bolas, de la medalla de oro, sí, de natación. El hombre es perfecto, tiene, ajá, una gran construcción física. Pero tú dices que es cabecichiquito. Sí, para el cuerpo que tiene, tengo un problema con él. Que parece él. Beetlejuice. Él es bello, él es muy bello, seguro que me va a decir, ¡ay, pero mírela, criticando! No estoy diciendo que no, pero tengo un problema de proporción con él. Sí. Es hermoso, Ana, 44... Puso, Dios bendiga a los dinosaurios que murieron y se convirtieron en el combustible fósil que luego fue gasolina, que se puso en el coche que llevó al hospital a la mujer que parió a Tomás Chacón. Chacón. Italiano, ganó 100 metros espalda, oro. Ok. No. Sí, el hombre es espaldón. Pero ves, claro. Es como, bendito sea siempre. Y, sí. Y bendito sea ese deporte especialmente... Tiene mucho beneficio. ¿Cuál creen que es el país que lleva más medallas? China. Corea del Sur. No, muy bien. China. Rusia. China. 15 medallas, claro. 7 de oro. Le sigue Japón. Siempre va a tener los mayores números en el mundo. Japón con 13, Francia con 20, pero pues tiene menos de oro. Gran Bretaña y Colombia tiene 0. Vamos. Y ahí está entonces nuestro informe. No puede quedar mejor informado usted esta mañana sobre los Olímpicos. Exacto. Ya. Estas son más mañanas de la X103.9 FM. Vaya contándonos cuáles son sus tres cabezas del cartel Estéreo Picnic para 2025 y estaremos contando esas historias más adelante. Work de Rihanna con Drake en mañanas de la X103.9. La aerolínea Delta ha dicho, Dirty, que el colapso tecnológico de la semana pasada asociado con una actualización de software de CrowdStrike, sí, le costó a la aerolínea $500 millones. Y los señores mandando bonitos de café. 5,000 cancelaciones de vuelos, claro, en varios días. Les tocó parar todo y eso genera un efecto dominó. Les ha costado más que a cualquier otro rival recuperarse del apagón. Qué fuerte. Complicado. ¿Eso se podrá demandar? ¿Quién sabe? Me imagino que están en esas. Cierto, porque es una plática importante. Claro que sí, me imagino que... Están en esas, estas son las mañanas de la X. Bueno, ¿tú ya dijiste tus headliners? No, señor. Todavía no. A ver, adelante. Massive Attack. Ok, perfecto. The Prodigy. Ok. Faithless. Todo electrónico. Sí. Ya no vamos a vender nada de boletas, Diana. Tú básicamente solo piensas en ti. No, pero está asegurando un sector de la población. ¿Quién va a querer ir a ver a Massive Attack? ¿Tú? Nosotros tres. No, ya. No. No, perdón, pero acá sí me paro y digo que los oyentes que irían a ver a Massive Attack son muchos. No son muchos, ¿verdad? Son por ahí unos 500. No, acuérdate cuando vinieron y se presentaron. Y se quebraron. Sí, un poquito. Pero no, pero ahí estuvo. Yo ese día mi cuello se dañó. Sí. Se me entiesó el estero. Dormiste mal. Mastoideo. No, hice un mal movimiento y quedé quieta. ¿En serio? Te lo juro. Fui de urgencias y me dijeron, el esternocleidomastoideo se te congeló, tienes que hacer terapia frío, calor y estos medicamentos. Esa misma noche era Massive Attack. Me fui así con el cuello quieto. Sí. Decían Diana, entonces giraba todo el cuerpito así. ¿Sí? Como un robot. Tenías un mico. Sí, como Quique Sánchez. Que le decía, Quique, entonces se volteaba todo. Ah, sí, pero era por el pelo. Saludos a Quique Sánchez, que vive en España. Un abrazo muy grande para uno de los grandes disc jockeys de música tropical. Sí, qué grande. Que curiosamente locutor. Escuchaba era heavy metal. Sí, es muy curioso. Siempre pasa. Ahora, Alejo. El metalero más salsero de Tropicana Estéreo, ¿te acuerdas? Que no tiene que ser metalero para ser salsero. Ahora, The Prodigy, ¿es algo que se debe? Porque volvieron a girar. Están de gira, ¿cierto? Sé que están... Hay una ausencia importante, pero como se presentan y lo que he visto de ellos ahora, es maravilloso. Ok. Y Faithless, Alejo, yo vendo boletas con él. Faithless no vende boletas y... ¿Más iba a estar aquí? ¿Quién más? De Prodigy, sí. Nos vamos a quebrar con estos headliners. No. ¿Los tuyos? No tengo nada aquí en la cabeza, pero continuemos con Andrés. Andrés. Bueno, yo me iría con Kendrick Lamar. Tampoco vendimos. Sí, tampoco. Me iría con... Sí, estos headliners tan utópicos de todo respeto esta gente. DXX. Sí. Sí, ellos ya vinieron. Y les fue bien, estaba llenita la tarima de les ellos. Les fue bien. ¿Y Sabrina Carpenter? ¿Sí? Sí. ¿Pero bien, por qué? Muy bien. Me gusta. Me gusta su ¿Sabrina? Música. ¿Sí? Sí. Oh, bueno, está bien. Está. Bueno pues, a ver, ¿quién más? No, meta un Morat. No. Algo que le venda una boletica, hermano. Pues es que ya estuvieron. Mira, el año pasado. Quiero agradecer. Quiero que las personas que se entusiasmaron con mi cartel se manifiesten. Alguien que se llama AJ Guío me puso, yo iría. Claro. Soy yo. Es mi cuenta alterna. Es la cuenta alterna de Andrés Salazar dándole moral a Dayana Rodríguez en Mañanas de la X. Y usted puede participar en este listado de los tres grandes cabezas del cartel 2025. ¿Quién le gustaría ver en Estéreo Picnic en esos tres renglones o en esos tres espacios privilegiados de esos tres días? Aunque son cuatro, ¿cierto? Ya, porque ahora son cuatro días. Tenemos otro chance. Ah, bueno, listo. También pueden ir buscando una ñapita ahí. Vaya contándonos, son las 7 de la mañana, 34 minutos en Mañanas de la X, 103.9 FM. Recuerde, arroba la X más música en Threads, Twitter e Instagram también. Don't let me get me the pink en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Las pensé. Siete películas. Señor. ¿Por qué? Por Charlie XCX. ¿Qué pasó con Charlie XCX? Este fin de semana, Alejandro y yo estuvimos haciendo una reflexión sobre el fenómeno de Charlie. Una de varias. Una de tantas. Sí. Y de cómo ella lleva un camino construido, que Alejandro contaba al aire en Mañanas, cuánto tiempo lleva genuinamente trabajando, no es un artista que salga nueva, de la nada. Pero está en todo lado. Inorgánicamente, no sé si viste el video de Dave Grohl. Sí, claro. Con la hija. Sí. El cantante de los Foo Fighters, líder de los Foo Fighters, fundador de los Foo Fighters. El video está en Instagram de él. Está en TikTok. Ah, está en el TikTok de él. De la hija. De la hija. Ah, está en el TikTok de la hija de él. Es que ahí sí es muy complicado, ¿no? Porque es que cuando es la hija, ahí sí noto naturaleza orgánica. Ahí sí. Sí, claro. Harper Brawl, la hija de Foo Fighters, compartió a través de TikTok. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué dijiste? De Foo Fighters. O sea, la hija de los cuatro, de los cinco. Sí, la hija de Foo Fighters. La hija de Jamiroquai. Exacto. Estuvo compartiendo con una coreografía que hicieron los dos de Apple, que es una de las canciones del nuevo disco de Charlie XCX, que es Brat. Sí. Estuvieron bailando, ella lo compartió y se unen a este reto en el que varios también han participado. Yo no sabía que por ahí había estado haciendo esa coreografía Kim Gordon. Mira tú. Claro, la vi también. Y también Joe Jonas. Sí, es que es una fiebre entre la gente joven, entre cierto público. ¿Y sí? ¿Sí pudo ser? Puede ser. Bueno, sí, es. Yo no digo que no haya una fanaticada. Lo que digo es que los esfuerzos de la disquera de Charlie por hacerla así de grande, pues son muy notables también. Creo que es muy difícil hoy en día sacar la carita por encima del mar de cosas que están pasando en internet sin que haya un equipo muy profesional acompañando sus esfuerzos musicales. Es decir, lo de Charlie es un rollout, lo que llaman en Estados Unidos un rollout, y en español se puede traducir como ¿qué? Como un plan de medios. Sí, sí, señor. Es un plan de medios agresivo y fuerte y costoso, por medio del cual van ubicándola en ciertos lugares de la internet que atrae algorítmicamente a ciertos públicos. Y hace luego que pues esos públicos agranden los fenómenos. Pero no se logra porque es chévere o porque es buena, simplemente. Creo que ya no se logra eso. Sí, creo no. Que siempre ha sido un misterio, me da la impresión, para mí es un misterio el tema del marketing. creo que 70 años después de que haya aparecido el rock and roll, no existe un fenómeno completamente orgánico. Es más, me atrevería yo a pensar que ni siquiera los Beatles fueron un fenómeno orgánico, que sin Brian Epstein, sin sus esfuerzos gigantes y sin su aparición en ese momento en el show de Ed Sullivan, pues habría sido imposible que la gente joven se conectara con los Beatles. ¿O ustedes qué creen? Lo que pasa es que, claro, al ser una época en donde no había la inmediatez que tenemos ahora y no habían las diferentes ventanas donde se puede voltear a mirar, era un poco más orgánico. O sea, ahí sí era un poco más orgánico, sin demeritar que, claro, tenía un equipo, tenía una cabeza, tenía una estrategia, que seguro tenía unos objetivos y demás. Pero de todas maneras, al ser las primeras veces que algo así pasaba, pues sí tiene algo todavía de sustancia orgánica. Ya hoy pues en día es que la novedad, está ahí en cualquier fenómeno. Porque cualquier cosa que aparezca, pues es nueva, ¿no? Pero ¿te acuerdas que hablamos que están inspirados en cosas que ya existen? Los virus. Ya todo está inventado. Exacto. Los virus también. Pero los virus están muy inspirados en Chuck Berry, están muy inspirados en Big Joe Turner, están muy inspirados. Todas sus canciones originales eran. Todas sus canciones iniciales eran covers. Aunque Alejo, yo creo que la propuesta como grupo, cuatro chicos. Parados, su estética, sí. Eso tal vez sí era algo novedoso, no sé. Sí, pues sí, pero yo creo que había conjuntos. Lo diferente fue el acercamiento a una música que no hacían los blancos. Ya, eso, en mi opinión, o sea, esto es yo aquí mirándolo en retrospectiva, pero y defendiendo mi argumento de que lo orgánico nunca ha existido. Es decir, de que usted no consume orgánicamente nada. A usted le venden algo. Y pasó con los Beatles, pasó con los Stones, pasó con los Beach Boys, ¿no? Que el impacto en la cultura haya sido muy poderoso no tiene nada que ver con que ese impacto haya sido planeado. Que hayan dicho, y que de pronto no hayan esperado el tamaño del impacto y de la influencia que tú tienes en ese público, es otra cosa, pero hicieron la radio, hicieron los medios, hicieron la televisión, y en el caso de Charlie, pues han hecho muy bien la tarea, con este disco especialmente, con Brat, de circularla por diferentes lugares donde se ha ido ganando una notoriedad que, pues en este caso puntual, tiene a la hija de Dave Grohl poniéndolo a grabar un TikTok donde hace la coreografía, y la hija de Kim Gordon, la también guitarrista, la bajista de Sonic Youth, trata, porque en realidad le va muy mal, a los dos les va muy mal en la coreografía. Sí, pero ahí hay una cosa que me llama mucho la atención ahora que lo menciono, señor. Sobre Charlie. Y alistemos 360 para ponerla. Bueno, señor. Y es que la gran brecha del gusto basado en la edad del público objetivo de Charlie se nota en la coreografía. Es tan amplia esa brecha, es tan difícil de entender el fenómeno de Charlie XCX, que ni Grohl ni Gordon dan con la coreografía. Y la coreografía no es tan difícil de aprender, en realidad. Pero es tan poco atractivo para esos públicos. ¿Cuántos años tiene Kim Gordon? ¿71? Oh, ya voy. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí, sí. Pues ya te confirmo. ¡Oh, por Dios! ¿Cuántos años tiene? Mira, dice el corresponsal que tiene 71 años, los cumplió el 28 de abril de 1953. Ya, es una septuagenaria. Sí, claro. Bellísima. Entonces es complicadísimo que una mujer de 71 años quiera oír a Charlie XCX. Y una de las mujeres responsables por uno de los fenómenos más corrosivos de la historia del rock, que fue el fenómeno del shoegaze en Estados Unidos con Sonic Youth. Es decir, una mujer que hizo música imposible de entender. Música que todavía uno oye y le cuesta a uno. Tan rara como la música de Charlie XCX. Porque si usted oye el Daydream Nation de Sonic Youth, mis respetos. Mi respeto si usted es capaz de oírse en una sola sentada el Daydream Nation. Qué disco complicado de escuchar, denso y fuerte, como el disco de Charlie XCX. Pero aún así, teniendo en común esa distancia de lo comercial, esa distancia de lo entretenido y esa cercanía a lo artístico, Gordon no da pie con bola. Y lo mismo pasa con Grohl, quien sí ha sido un hombre muy cercano al entretenimiento, que ha hecho de su música comercialmente muy accesible para públicos que van más allá de profesar un amor radical por el rock y permiten así que públicos de todo tipo puedan escuchar su música. Ese tampoco, a ese tampoco, y se nota que no les gusta. Se nota que no les gusta. Ahí es donde uno dice, ok, aquí hay un fenómeno muy particular, pero que está acompañado, como dices tú, pues de estrategias, de tácticas. Algo que repito yo, siempre ha estado ahí. Es decir, la música que tú escuchas, sí, la música que tú escuchas, la escuchas porque alguien te la vendió. No es porque te guste orgánicamente. No. Tú llegaste a la música que te gusta porque un amigo te dijo y porque ese amigo estuvo con un amigo al que escuchó eso en la radio, y para que eso sonara en la radio tuvo que haber un esfuerzo, tuvo que haber una inversión. Creo que es muy difícil no ser un músico y sentir atracción por la música como combustión espontánea. No sé ustedes qué piensen o qué puedan concluir. Sí, claro, ¿sí? No, pues así es que llega uno a la música. Ahora tal vez es distinto porque uno puede pegarse unos viajes solo a ver qué experimenta, pero antes no teníamos esa opción, entonces consumíamos lo que nos entregaban. Sí. Ya. Y aún así siento que los procesos curatoriales, no sé, pues en el caso tuyo seguramente está más pulido. Yo soy un omnívoro. A mí, yo consumo lo que me muestran, y ya sea algorítmicamente, e incluso siento que algorítmicamente tú me puedes mostrar muchas cosas y no me gustan. Sí. Tiene que haber alguien ahí, tiene que haber una conversación, tiene que haber un artículo de prensa, tiene que haber un video, tiene que haber algún propósito, tiene que haber una razón. O sea, algo más allá de lo que le muestra a uno el bot de... las inteligencias artificiales. Sí, a mí me muestra la inteligencia artificial, mi Spotify me muestra música y música y música, y yo puedo sentarme a escuchar ese robot lanzar cosas, y muy probablemente, sí, en el momento en el que estoy oyendo una playlist o alguna cosa y estoy diciendo, bueno, voy a relajarme, voy a poner música relajante, yo la pongo y puedo encontrar una que otra cosa y buscarla y meterla en una playlist propia. Ve, esto me gustó, esto dentro de esta playlist relajante que me está mandando la radio de Spotify o el servicio de curaduría de Tidal, o ese tipo de cosas, o Apple Music y su radio, o esas cosas, voy a encontrar esta canción y la voy a meter aquí. Muchas veces nunca más vuelvo a oír esa canción. ¿En serio? Por, sí, porque no tiene ningún sentido. ¿No tienes una playlist que repitas entre tus playlists? Sí, claro. Sí, a mí me pasa mucho eso. Yo tengo varias playlists que se repiten. Y ¿tienes alguna... privadas? No. ¿En serio? No, yo no tengo nada privado. Ay, no. No, en redes sociales no tiene ningún sentido tener cosas privadas. Es una... Pues a menos de Pues es una red social. Es como, claro, está bien tener algo privado, pero pues ¿para qué? Sí, entiendo. No sé, yo tengo una que es privada, una playlist, que es como tan mía, que no quiero que nadie más sepa. Vamos con discos y seguiremos hablando de este tema de la música, del descubrimiento y también de sus cabezas del cartel de Stereo Picnic 2025. Si tuviera la posibilidad de traer a tres artistas o cuatro artistas, ¿cuáles traería para la edición del año que viene? Estas son Mañanas de la X. Take me out de Franz Ferdinand en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cuáles son sus tres cabezas de cartel para FEP 2025, Dirty? ¿Qué ha dicho la gente? Vamos a soñar. Alejo pregunta, ¿sirven artistas que estén muertos? No. Bueno, o sea, si quieren díganlo, pero es que el problema de eso, Dirty, es que empiezan... Se van lejos. Todos a decir muertos. Listo, entonces no. Pero pues... ¿Quiénes sí, somos? Es que les dijimos que se valía soñar, entonces me imagino que dentro de esos sueños está resucitar gente. Pero no, mira que no, la mayoría está con gente nueva, aterrizada. Está soñándolo realmente. Sí, sí, sí. Mira, Alexander dice, no doubt, Depeche sería Mode. Fantástico. Sí, estoy con él. Ese es mi primer headliner. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo se llama? John, Alex. Alexander. Gracias, Alexander. No doubt. Sí. Sí, no doubt. Me encantaría ver a No Doubt como cabeza de cartel de 2025 para FEP. Podría pasar. Pone a Depeche Mode y a Pearl Jam. Pearl Jam está difícil porque por salud les ha tocado cancelar fechas. Listo. Bueno, muchísimas gracias por participar. También Ernie dice Dua Lipa, Justice y Green Day. Voy con No Doubt. ¿Sí? Ok, Justice como headliner, complicadito aquí. Pero pues si la Dirty ponía Massive. Ay, se podría. Justice también se puede. Además, Faithless va a salir de gira, The Prodigy está de gira, Massive Attack está de gira, están por Miami. Pues. Bueno, dice el intruso Skrillex, Dua Lipa y Eminem. Voy ahí. Voy con No Doubt, voy con Eminem. Uy, Eminem ese sería mi cartel chévere. Hasta el momento. Mis Lina, tres, dos de mis tres. Lina dice Eminem, Dua Lipa y Rammstein. Bueno, gracias por participar. Rammstein no lo veo mucho. Luis Carlos, Calvin Harris, Coldplay y Snoop Dogg. Es complicado. Sí, es difícil, ¿no? Unirlos a los tres. Y Javier escribe Muse, Green Day y Pearl Jam. Bueno, a mí me quedan faltando dos headliners. Sí. Estoy esperando a ver quién me... Acá puede salir el tuyo. Ya vi. Magda, vamos a leer este. Sabrina Magda. Carpenter, Post Malone y Bleachers. Oh my goodness. Oh. No, yo a Bleachers no lo veo de headliner. Cabecita de cartel, no. Bueno. O sea, podría ser, pero personaje, no. Ese personaje vende boleticas y hacemos... La X presenta a Bleachers. En el Royal Center. Bonito. ¿Usted se imagina eso? Sí, Andrés. No llenamos. Sí. No llenamos. Llenamos el Royal Center. ¿Con boleticas 150 lucas? Con Bleachers. Mm-hmm. Sí, claro, con 150 luquitas. Bueno, sí, está bien. Sí, eso es como un LCD Sound System para tibios. ¿Perdón? Pues Bleachers. Mm. Sí. Para tibios. Okay. Exactamente. Trátese mejor. Es comercial, Dirty, es comercial. La tibieza es suave, es acurruca. No, en eso estoy de acuerdo. La tibieza muchas veces es necesaria. Ay, sí. Cuando hace mucho calor, qué pereza, o heladez, qué pereza. El agua tibia es rica, no tan caliente, no tan fría. Mañana la camita. Bueno, muy bien. Bueno, tengo números de Live Nation, hablando de conciertos. Entregaron balance. Record profitability, ganancias históricas. Segundo trimestre de 2024, hemos dado lora con este tema de los segundos trimestres de las empresas durante las últimas dos semanas. Ya les hemos hablado de los números de Tesla. Que publicó Spotify, que publicó Tesla, que publicó Apple, etcétera. La utilidad creció un 7%. Qué bueno. $6,000 millones durante los tres meses de este año, que terminan en el 31 de junio de 2024. Ya. ¿Concierto alguno específico o hablan de escenarios? 39 millones de fans asistieron a aproximadamente 15,000 conciertos de Live Nation a nivel global, un crecimiento del 5% y del 20% respectivamente. La asistencia a arenas estuvo marcada por un aumento de dobles dígitos, con el acompañamiento de los números que lograron en Estados Unidos y en América Latina. Claro. Las arenas, nos volvimos públicos de arena. Cómodo, chévere. Pero entonces esto de la burbuja que hablábamos, que ya nos están vendiendo, se están cancelando, ¿no los toca mucho a ellos por tener un cartel un poco más comercial? No sé. Es probable que no los toque porque se hayan vuelto el único. Ah, sí, ya. Entonces, ya. No los toca. No eres Live Nation, te toca. Si eres Live Nation, lo único que ves es expansión y expansión. el número es concreto y contundente, Dirty. En América Latina aumentaron los números, pues porque se quedaron con ese mercado. Claro. La compra de Páramo presenta las alianzas. De una hace que se vuelvan más poderosos en este mercado y que puedan, yo me imagino que en cuestiones de participación de mercado, es decir, de la cantidad de conciertos que hacen al año, líderes en el mercado y en la capacidad de llenar las arenas de el mercado donde están con más frecuencia que el competidor. ¿La gira de Taylor fue Live Nation? La gira de Taylor fue Live Nation, sí, sí. Señor. Bien. Dice, veamos, asistencia a clubes y teatros aumentó también en los Estados Unidos 40% y 15% respectivamente, es decir, tienen teatros, tienen discotecas. No, pues que tienen todo. ¿Les gustan los conciertos en teatros? Sí, he disfrutado. Sí, hay cosas muy chéveres. ¿No? He disfrutado, sí. Piano. Lastimosamente aquí no hay. No hay un segmento del... de, es decir, sí hay, sí está el Julio Mario, ¿qué más hay? Gaitán. El Royal Gaitán, Center. En el Gaitán vía Rhodes, en piano, divino. Ok, fantástico. Está el Gaitán. Subsidio. El Colsubsidio. Y ya. Pero no están dentro de... Pero fíjense, todos los que hemos mencionado no están dentro de un circuito de un Live Nation. Okay. Son independientes. Entonces es muy difícil para ellos. El Colón también. Porque no controlan los otros lados del negocio, como el booking, ese tipo de cosas que Live Nation sí logra. Ya. Entonces, bueno, igual, tenemos teatros, pero la oferta es un poco más inconsistente, me da la impresión a mí, es decir... En términos de públicos, ¿es más difícil llenarlos y más, o no? ¿Y más alternativa, entre comillas? Sí, claro, al ser más alternativa tiende a ser un poco más difícil, porque además el mercadeo que se le hace a unas programaciones alternativas tiende a ser mucho menor. Uh-huh. O sea, la plata que se invierte en el mercadeo de una programación de esos teatros no alcanza a ser tan grande como la plata que tiene un promotor como Live Nation, claro, para difusión. Mover una arena. Sí, totalmente, la difusión, uno a veces se entera de una obra que quería ver y que ya pasó porque no llegó la información a tiempo. Exacto. O no la encontró, en cambio porque acá, la frecuencia, claro, que es finalmente lo que verdaderamente cuesta plata. Sí, es eso. Porque el impacto no es tan poderoso, porque los teatros tienen una platica para gastarse en la cuñita de radio, en la mención, ¿no? Sí, es más de una curiosidad que estarán dando, que trae la próxima temporada. Claro. Porque si uno dependiera de la promoción y el mercadeo, no llega. Entonces es muy difícil ese mercado de los teatros cuando no están en un circuito como el de Live Nation. Por eso es que uno ve que Live Nation mantiene llenos esos teatros. Teatros de 1.200, 1.300 personas, donde se producen los fenómenos como el que hablábamos hace un rato en la emisora de Charlie XCX. Charlie es un fenómeno de teatros. Así estén intentando volverla a un fenómeno de arenas, que habíamos dicho también en el programa que no está funcionando en términos de boletería y de ventas. Pues porque por más fiebre que uno vea que esté pasando en redes sociales, una cosa es la fiebre de las redes sociales, una cosa es el marketing y la promoción que se está haciendo de Charlie en redes sociales, que la coreografía, que los números que da esa coreografía, que el color de la portada del álbum, que entonces ahorita el verano es un verano Brad, que Kamala Harris es Brad y otra muy distinta, es que eso se transforme en ventas. Sí, no, que se transforme en ventas multitudinarias, y a eso me refiero, a ventas de arenas, con un acompañante como Troye Sivan, que también está creciendo, pero cuyo público es más joven y más, y le cuesta un poco más sacar la plata para poder ir a un evento de arena y llenar las sillas difíciles, ¿no? Los que llamamos aquí gallineros, que es donde está la plata de los conciertos, en mi opinión, en esos auditorios grandes. Okay. Dice, Total estimated events grew from 12,241 last year to 14,678 with rises in both North America and international. 14,678 eventos estimados. Entonces, esto fue... ¿Ah? Un número importante también. Un número muy grande. Sí. Bueno. 38,9 millones de fans asistieron a los eventos. Qué ricos números. Sí. Un aumento de casi 2 millones de fans. Casi 2 millones de fans. Pero si nuevos. No, ya entiende que no los va a tocar porque son los dueños de todo. Sí. Entonces es muy difícil competirle también. Dice que el negocio de la boletería de Live Nation, que aquí siempre ha sido ese problema, ¿no? Siempre. Sí, las alianzas siempre. Con las tiqueteras. Ticketmaster, el negocio de boletería de Live Nation vio crecimiento del negocio un 3% comparado al segundo trimestre de 2023. Utilidades de 730.7 millones de dólares. Y se está buscando con una ley desvincularlos, ¿no? Que no estén casados con tiqueteras. Sí. Dice, year-to-date ticket sales for 2024 Live Nation concerts hit 118 million. Vendieron 118 millones de boletas. ¡Qué cantidad! Bueno. 118 millones de boletas. No se van a acabar los conciertos. Sí, no. No. Dice, the total number of tickets sold during the period was 154 compared to 100, perdón, es 154 millones de boletas comparadas al trimestre de 2023. 150 millones de boletas vendieron el año pasado en este mismo periodo. Uh-huh. Un aumento del 15% en ventas en México. Se mueve mucho. Y también un crecimiento de esos 150 millones de boletas gracias a la adición de mercados a los que entraron finalmente como tiquetera en Brasil y en Perú. Ya, Brasil grande. The Live Nation said Q2 was among its top five quarters for both transacted and reported ticket sales. El segundo trimestre de 2024 está dentro del top de los cinco trimestres más grandes en la historia de la empresa, tanto para ventas reportadas de boletas como para transacciones. Ese pedacito no lo entendí, pero bueno, aproximadamente 78 millones de dice fee bearing tickets were sold. Güey, madre, ese 78 millones no sé si sea en dólares, pero 78 millones de boletas es con con servicio, dice aquí. El mercado norteamericano, mexicano. No, este es mundial. Es que ¿mundial? Este es mundial, Andrés. Claro, lo que iba a decir es que esos mercados jalan mucho. Porque puede que se dé un aumento trimestral. Sí. Pero localmente puede que si haya... Habla de Colombia. ¿Sabes que tiene Live Nation en Estados Unidos? Que acá lo contamos a veces. Ellos tienen un periodo en el año, no sé si es semestral, que venden con rebaja las boletas de todos los eventos que tienen para el resto del semestre. Okay. Y les bajan como a la mitad. Entonces tú aprovechas y compras. Es como si acá dijeran, vaya, vamos, tenemos estos eventos, vamos a vender las boletas a mitad de precio de aquí a tal fecha. Y la gente compra enloquecida porque le bajan muchísimo. Entonces masivamente la gente compra más boletas en Estados Unidos porque manejan esa dinámica. Okay. Puede ser también por ahí. Live Nation es el que hace eso. En 2024, Live Nation y su división de locales, de sitios, que se llama Venue Nation, espera tener 60 millones de fans este año dentro de sus auditorios. Un crecimiento del 10%. Dice, el promedio por fan de Live Nation en anfiteatros, el gasto es de $2 por fan. Dice, Live Nation Amphitheater average per fan spending is on track to grow by approximately $2 per fan. Interesante, me parece que es un número muy moderado. Es decir, si este número corresponde a la cantidad de plata que se gasta un fan en un auditorio tipo anfiteatro, pues es poquita plata, $2. Pero obviamente si se mira con volumen, 60 claro. millones multiplicado por 2, pues obviamente son $2 que se gasta cada fan. Pero si es poquita plata, no pensaría que se gasta más plata dentro del auditorio. Y se supone que sí, que ahí está un alto porcentaje de las ganancias de las promotorías, de esas empresas en el consumo. Sí, de las promotoras, sí. Bueno, pues dice que las inversiones de Venue Nation de carácter estratégico en hospitalidad y en infraestructura están moviendo unas platas muy fuertes, en la medida en que se maximizan esas experiencias dentro del lugar. Sí, como dice la DIRTE, uno llega comidito. Sí, claro, porque se gasta plata, ¿qué? ¿Para qué? No es necesario, llegas comidito, bebidito. ¿Usted come en concierto? Yo no como en concierto. Yo sí, a mí no. me gusta. Cuando yo cuando no, sé yo no que es compro cómodo. Cositas en concierto. Yo nada, en concierto ni siquiera líquido, porque yo le tengo cosas a los baños. Entonces yo paso en limpio todo el evento. No. Depende del lugar, porque si es una arena donde hay un acceso cómodo a un lugar previo, hacer una previa, comerme un buen snack, lo haces. Tomarme unos buenos drinks, ahí es prepararme, cara, ¿no? Ir al baño tranquilo y a la hora del concierto entrar, estoy listo para... Claro, pero en un también festival es que difícil. La experiencia, repito, depende. Acá está muy, en estos momentos, orientada hacia el público de arena. Creo que aquí lo que hemos visto es una construcción de un público de arenas, por la aparición del MedPlus, por la aparición de la Movistar. Las dos han definido mucho nuestro consumo de eventos musicales, sobre todo musicales, porque ellos hacen todo tipo de eventos, pero pues siendo la X más música y siendo nosotros fans musicales, nos cerraremos o nos quedaremos solamente en el tema musical. Entonces nos vamos haciendo esta idea de que la arena es el único destino, está como primordial destino, también como parte de esa conciencia colectiva de lo que es ir a un concierto de música, el festival, porque el Estéreo Picnic ha liderado esa conciencia colectiva. Entonces el picnic define lo que significa la experiencia musical para la gente en general. Festival, música, ¿no? Cordillera, festival, ¿no? Sí. Y esa es una economía distinta a la economía de la arena. Claro. Repito, los problemas que tenemos, y no solamente nosotros, lo tienen los británicos también, por lo que he podido leer, son los auditorios pequeños, son los auditorios, sobre todo acá, auditorios de 500 personas, como que muy poquitos. No existen, sí. El Colsubsidio tiene 1000 sillas. El Julio Mario tiene 1500 o 2000, me atrevo yo a pensar, siendo muy generoso. El Gaitán puede tener 700, pero no creo que haya auditorios de 500 o menos. Entonces, también ahí hay una cosa importante que afecta no solamente el artista mediano internacional, sino el local también. Claro. No hay auditorios de 300, no hay auditorio y pues de bares ni se diga, tampoco hay de eso. Entonces ese circuito no existe y esa economía tampoco. En Estados Unidos sí piensan en todo, porque el anfiteatro, por ejemplo, si usted va y mira un anfiteatro, vamos a hacer una pausa y pongamos discos y cuando regresemos vamos a mirar cuánta gente más o menos se ubica en un anfiteatro, cuánta gente en un teatro, cuánta gente en una arena y cuánta gente en un estadio según los números de Live Nation. The Pretenders con Don't Get Me Wrong en las mañanas de la X. En Carulla, disfruta la frescura de ahorrar todos los días con mega ofertas. Este miércoles y jueves, 30% de descuento en referencias seleccionadas de mercado. Gourmet, Finesse, Corona, La Muñeca y más. Compra en tu almacén favorito o pide en tu aplicación Carulla hasta el 1 de agosto. En las mañanas de la X vamos a hablar de películas para millennials. Sí, ya los millennials están viejitos. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. No, y se hizo un topcito. Tenemos un millennial en la mesa, Alejandro, que es Andrés Felipe. Hola, ¿cómo están todos? Todes. Entonces le voy a hacerle esta lista y Andrés me dirá si lo siente como propio. Listo, vale. Listo. No sé si la séptima, bueno, no sé, 500 días de verano con Summer del 2009. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí, está en el Cora. ¿La tienes ahí? La tengo, la he visto, de las pocas películas que he repetido. Ah, bueno. Musicalmente lo acerca uno. Ah, no, de Smith. La historia también es como uno empieza a entender qué es la toxicidad de lado y lado. Exactamente. Muy bien. En el número 6 está Chicas Malas del 2004. Mean Girls con Lindsay Lohan. También. ¿La viste? Aunque no la tengo muy presente, pero sé cuál es. Ella llega del África. Llega okay. como una chica, creo que es de intercambio, entonces se convierte en el número 5, Matrix, de 1999. Sí, fue una película que uno vio de niño. Ah, pero no te siento tan... No, sí, lo que pasa es que yo no sé si sea una muestra representativa de los millennials, porque siempre he sido un poco más cercano a los X. Ok. Ah, bueno, está bien. Pero sí, Matrix, uno bien. De las primeras películas que uno vio de ciencia ficción cuando niño. En el número 4, Toy Story. Esa sí, pues es la película por excelencia animada de todo millennial, yo creo. En el número 3, El Caballero Oscuro, precisamente estaba cumpliendo años Christopher Nolan. Bien, Batman ahí. Sí. En el número 2, la trilogía El Señor de los Anillos entre el 2001 y el 2003. Bueno, ahí sí me desconecto un poco con Harry Potter y esto, yo no... ¡Ay, no, amigo! Los mejores sueños de mi vida los he tenido con esas películas. ¡Qué siestas tan maravillosas! Sí, Harry Potter y el cáliz de Metamucil. No, con el que le están diciendo ustedes dos, ¿qué es esto? Y además que el número uno es la serie de películas de Harry Potter. Sí, no, y lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo. Alrededor tengo muchos amigos millennials que... Tienen aman. La varita, se saben los Alejandro hechizos. Tiene varita. Sí, por ahí tiene vi. Tiene saco. Tiene el sombrero. Tiene el cáliz de Metamucil. ¿Tú también dormiste? No, Alejandro. ¿Dónde duerme con todas? ¿En Harry Potter? Sí. Es ya. Probable. ¿Y El Señor de los Anillos? No. No, esa sí me la... Sí. A mí me cuestan mucho esas películas. Me cuestan mucho esas películas, esa... Es decir... La dinámica. Como la estética. ¿Ah, sí? Todo el cuento ese como de los magos y esas cosas a mí nunca me ha gustado. Ah. Así como, los orcos. Sí, que los orcos, que... ¿No? Y como que... Como medieval y esas cosas. Amigo, como dice Diana. Bueno. Esas son, se chévere, pueden considerar como la más importante para los millennials hasta el momento. Ahí está. Películas para millennials. Si usted tiene alguna película para millennials que cree que la Dirty dejó por fuera y quiere compartirla con nosotros, cuéntenos en... Por favor. En arroba la X más música en Twitter. Eso. En X. Sí. Con Elon Musk. En mañanas... Puede contarnos también, la Dirty va a preguntar, bueno, ya hicimos lista de películas de millennials, ¿cuál es la película millennial por excelencia? Ah, bueno, mañana hagamos eso. Esa está súper bien, estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Praise You, de Bad Boy Slim en las mañanas de la X 103.9. Quedémonos en películas un rato, Dirty. Vamos a hablar de las películas para adultos más importantes de todos los tiempos. Pero de Rated R. No películas de... No películas para... Perdón. El carpintero... ¿Cómo hacemos eso para poder que nos digan que cómo hacemos? Para no, para clasificación R. ¿Es que clasificación R sí funciona acá? Sí, porque... Es que, mayor, bueno. Sí, bueno. Gracias. Entonces, para grandes. Rated R. Bueno, listo. Yo lo entiendo como Rated R, pero entonces cuando dice clasificación R, ay, no, pues tan gringo. No, pues, ¿qué van a hacer con el gringo? Pero es que así existe la clasificación y así es como... Mayores de 18 años. Películas para mayores de 18 años. ¿Se puede? Esa es más fácil. Sí, sí. ¿No? Esa es más... Porque contiene material que puede ser inadecuado para los menores de 18 años. Listo, ya. Perfecto, gracias. Lenguaje inapropiado, uso de drogas... Contenido explícito y violencia gráfica. Todo Quentin Tarantino. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque hay en este momento una película clasificación R en cartelera, que es Deadpool. Spoonman, sí. Deadpool versus Wolverine. Ajá. Exactamente. La tercera entrega de esta saga. Entonces, 10 películas o las más taquilleras, clasificación R. Listo. En el puesto número 1 está el Joker del 2019. Fantástica, sí. Mil veces sí. En el puesto número 2, Oppenheimer. Me... 976 millones de dólares. Me aburrí tanto, que ¿te aburriste? Qué tristeza, sí. ¿Cuál? Oppenheimer. Estás R por su contenido violento. Sí, claro, no, entiende uno. Sí, señor. 3, Deadpool 2, 2018, 785 millones de dólares. Deadpool 1, 2016. Sí. Está por ahí cerca, 782 millones de dólares. En el puesto número 5 está The Matrix Reloaded. Ah, bueno, 2003. Sí. Pensé que iba a haber de pronto, bueno, el número 1. Número 6. It 2017, número 7. ¿Ah, sí, nueva? Ok. Detective Chinatown 3. Sí. Número 8, Logan, también bien violenta. Sí. Número 9, The Passion of the Christ, o La Pasión de Cristo. Sí. Y número 10, The Hangover Part 2. Ah, fantástico. Estas son las más taquilleras, no es que sean las más mejores, explícitas. Sí. Sino las que han obtenido mayor... Las que más ventas plata lograron. Sí. Exactamente, sí, por eso no está ¿cuál Rambo? ¿Cuál es la número 1? Perdón. Empecé por la número 1, el Joker. Joker, listo. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful thing that mind, I'm feeling the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Julio, llegó con ganas de verte entrenar en SmartFit. Aprovecha una promo increíble. Paga 59.900 pesos en los tres primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Ah, me encontré con un fenómeno bien interesante que quisiera compartirte, y es que lo que te he dicho en varias ocasiones sobre la aparición de estos odios a músicos que uno pensaba que la gente amaba, me sigue asombrando. Me encontré un tweet, ¿sí?, de alguien, sí, por ahí, que dice que la única cosa que une a la gente de la generación X es, el es que todos odiamos a Eric Clapton. ¿Un poco? ¿Sí? Me quedé un poco asombrado yo, pero a mí me encanta Eric Clapton. O sea, tiene cosas como Morrissey, que es harto, y sale con una que otra cosa, pero no lo escucha. Pero yo creo que él no se estaba refiriendo a las cosas personales, sino a la música. Ay, no. La cantidad de gente que dice que ¿sí? no hay nadie más sobrevalorado que Eric Clapton, pero me dejó desanimadísimo. No, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Musicalmente? Yo no sé. Si no, no se deje contagiar. No, musicalmente, personajes. Lo de la personalidad no, es... Es musicalmente que no les gusta, que les parece sobrevalorado. Sí. Que me... ¡Ay! El atrevimiento. Lo puedo entender por lo que hablábamos hace algunos meses, de que se ha vendido siempre como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Tampoco. Y pues hacíamos un repaso, inclusive... por algunos guitarristas que sí han sido mejores. De pronto él puede entender el tema de la sobrevaloración, pero es un gran músico. Ay, él suena muy lindo. Bueno, pues ahí está. Eso me asombra cómo la internet le va cambiando a uno la percepción, sí, de lo que uno creía que era verdaderamente importante y valioso, que de repente no lo es. No, porque no lo es consenso para el resto. Pero si es para ti, es para ti. No compares. No lo sé. No dejes que... Es, no, no dejes no que... No lo sé, no lo sé. Leo los comentarios, sí. y pues en la medida en que uno va leyendo los comentarios se va haciendo la idea de que en efecto era un pésimo guitarrista. Y yo digo, oh my God, yo siempre pensé que era un gran guitarrista. No, escuchen el Unplugged y ahí van a llegar a muchas cosas buenas. Tal vez solo han escuchado una parte, es que ahora la gente es tan genérica. Y entonces escucha una canción y dice que es mala, entonces ya toda la obra del artista es mala. No, bloquea. Y ya. Si la única cosa que une a la generación X es que todos odiamos a Eric Clapton. Claro que no. Me quedé como, pero yo no lo odio. Pues, mándame, yo amo a Clapton. Mándame, soy fan. Y yo le contesto. Seguro muchos saben. Le pongo, oye, no. Sí, no puede pasar por un grupo de gente. Sí, que ni idea. No es. Sí. No es. No. ¿Ustedes aman a Eric Clapton o no? ¿Les gusta Eric Clapton? A mí me gusta Eric Clapton. Listo. Uh-huh. La pregunta es, ¿ponemos Eric Clapton? Sí, My Father's Eyes. ¿Otra vez? No, esa ya la pusimos, Dayana. Hay muchas canciones mejores. Pongan lo que... Ush. Yo creo que eso es lo que causa que Eric Clapton... Yo jamás te humillo tus gustos, que nos odiemos, Andrés, entre nosotros, más bien. No, mentiras, yo no odio a Dayana. Yo la amo. Las tres cabezas de cartel del FEP. Así. Necesitamos su información. Necesitamos sus selecciones. Sí, ya. Señor. ¿Ya? De facto. Acá estamos. Inmediato, en Mañanas de la X también, Animales de Radio, tenemos un listado en proceso, en construcción, de las 60 mejores canciones del siglo XXI. ¿Mm? Yo en estos días dije que de todos los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos, amén. Tenemos un programa que se llama Animales de Radio, sale al aire los sábados de 12 a 2. Sí. Se repite los domingos de 5 a 7. Uh-huh. E hicimos... una primera parte de, creo que van a ser unas 4 emisiones o 3 emisiones, donde vamos a mostrarles, según las encuestas que hicimos a través de nuestras redes sociales, cuál es la canción más importante del siglo XXI según nuestros oyentes, La Nación de Más Música, tabulada por la PricewaterhouseCoopers de la radio, Dayana Rodríguez. Dayana Rodríguez, muy bien. Gracias. Gracias, se trata, ¿no? Se hace lo posible. Mándameles un tuitcito, Dirty, señor, por el amor, señor, de Dios, sí. Por lo que más quieras. Claro que sí. Te lo pido, por favor. Por favor. Oh. Con el linkcito a Mixcloud, para que se me actualicen. Para que se me actualicen y les pones, hola. Hola. Si se perdieron Animales de Radio, aquí está nuestra primera parte de las 60 mejores canciones del siglo XXI. Hola. Eso. Listo. Hola. Si se perdieron. ¿Cuántas? No, si se perdió. Para que sea más personalizado. Más personal. Personalicemos el mensaje, Dirty. La primera hola, tú. Parte de sí. La entrega de las mejores canciones. No, las canciones favoritas. O como quieres que lo. No, las mejores canciones del siglo XXI. Entrega de las mejores canciones del siglo XXI. Uh-huh. Y listo. En Animales de Radio. En Animales de Radio, para que lo escuchen entonces en la cuenta de Mix, X, de el... Mux, Elon Mux. Listo. Archienemigo. El archienemigo. Burro. Listo. ¿Oíste nada? Nada. ¿Nada que tumban a Maduro? No va a pasar. ¿Cómo que no? No, el hombre ayer mandó militarizar y todo, no. Está complicado. Oh, es muy difícil. ¿Por qué? Por el poder. Ese y todo lo que encierra el poder y toda la violencia que puede traer consigo esto. Es muy complejo. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Ya saben, entonces, estamos pendientes de sus opiniones. En instantes vamos a leerlas.